D.I.G. for life, mané. Cancale. Esta es la verdadera vuelta, baby. ¿Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir? Gafas, Cartier en oro, Rolex presidencial, pa' que sepa. Club multilar cereal, OG Kush pa' que más fumando. No, siento cabrón. Con gafas, Cartier y por fuera el cadenón. Lo que hacemos nosotros no lo haces con un millón. Porque somos reales de barrio y de corazón. Para los que me envidian, mis santos me cuidan. Y no es de ahora, es un contrato de por vida. Barro lo de nosotros no se acaba todavía. Que guarden la prenda, llegaron los que más brillan. Buscando y gastando los dólares. Viendo y fumando en el piso 10. Tú dime, mi hermano, que es la que es. Aquí no se habla de una, se habla de dos o tres. Fumándome un blon, me siento cabrón. Fumándome un blon, me siento cabrón. Sabes que tú eres loca con el de la verdadera vuelta, ¿eh? Dale, baby, agarre aquí a lo que enrolo. Te pico en la L, nos montamos en el Teodoro. La Cartier y las pulseras son en oro. Y tu novio que no froteo, te lo convertimos en oro. El Mati, acá boom, bate. Con las balas arriba y los peines son de plástico. Explota el Sachi, más porque más el guachi. Ando por ahí explotando todo el peticachi. Ando por ahí rulay, en contra de la ley. No veo que si no hay, o rociamos el spray. Cristales arriba, bien ahumado el 5, la cubana, franco y la 45, crucifijo en oro, forrado en diamante, boleta en la muñeca y mano en el volante. Tú lo ves mirándome, seteándome, andas por ahí cazándome, y yo aquí fumándome, un blon, así en el maquinón, un arrebato cabrón, dando una ronda por Bayamón. Rolex presidencial, Club multilar cereal, OG Kush pa' que más fumando. Shadow Towers.